Este es el final de una historia que no empieza. Yo no sé qué hay en tu cabeza. Debes saberlo, todo está ya escrito. Pues ya el tiempo lo trajo y lo llevará. Esta es una historia que ya está escrita, que ya lleva el viento, que nunca volverá. Nunca sabremos a dónde vamos si no podemos tomar el camino correcto. Déjame decirte una cosa, todos tenemos que tener aliento, aliento a los demás, aliento, aliento, aliento. Que se haya ido, las puertas tendrás siempre abiertas. Por más que sientas ruido y suene tóxico alrededor, esta es tu dirección. Hay que pensarlo todo con amor. La gente lo piensa todo con amor. Lo que pasa es que a veces no se da cuenta. Y brinden por el salute. Que esto tiene que ser una fiesta. Nada más que una fiesta. Volver a empezar, volver a encarar lo que se ha perdido. No hay enemigos, no hay. Disculpa el desafío. Y la ronca mi voz. Hay una nueva forma de decir las cosas. Hay una nueva forma de encarar las cosas. Se llama amor. Se llama amor, amor, amor. ¡Fuego! All you need is love. Comienza el viaje ya. No hay que esperar para ser feliz. Escucha esta canción. El carrito de la feria en mi cuarto, tengo dos cuartos de mente. La piscina de tinflar, la rompera, tengo dos cuartos de gente. Escenografía de hoy. Soy el utilero de mi vida. La estufa sobre la pintura, mi pasado aniquiló. Las puertas se cerraron y gané un sueldo básico, básicamente para vivir. Voy a tener que salir a caminar, a simular, hasta que te guste esta melodía que te traigo para alentar. No importa qué cual cuadro eres, no importa qué cual cuadro tienes, no importa cuánto te asusta, no importa cuándo tú lo vistas, no importa cuánto tienes, no importa cuánto vendrá ni cuánto valdrá, solamente importa el camino que tomes y nada más. El camino que tomes y nada más. El camino que tomes y nada más. ¿Se podrá vender? Si dolores me inspiras, no me traigas el dolor. Si dolores me inspiras, no me traigas el dolor. Mundo de color, mundo de color, ya sé que esas cucarachas con armas merecen castigo. Yo por la paz del mundo siempre contigo. Hay un oído sordo en tu cabeza. Hay algo que no puedo hacer entrar. Algo que muchos piensan, algo que muchos dicen, cómo salir del sur, entrando al sol. Mi lucha no fue en vano. Mi lucha no fue en vano. Thank you. las mismas y las leyes los protegerán. Mientras tanto estoy yo alentando al pueblo, que dejarán malditos imbéciles recogiendo basura. No lo digo yo, lo dicen las pirámides de Egipto. ¿Saben qué? Se puede desafinar mal o se puede desafinar bien. No tengo ni rumbo ni dinero, y de nada soy prisionero. Que suelto mi pelo, que la tierra me preste el suelo, y si hay frío algún pañuelo. La moto fue un efecto. Le pido pan para el hambre, para el hombre del sendero de la calle. No tengo ni rumbo ni dinero, llevo por la libertad de pensamiento, de pensamiento, de pensamiento. Al mundo material el dudo es un juego. Si el paraíso me preste el cielo, y si por casualidad me deja y me muero, lleve el viento a la verdad de la maravilla de tu beso. Toda confusión con la realidad será posible. Todo es más que el oro que brilla, más ninguna apología podrá venir a mí por medio de una desagradable simpatía. Por eso es que cuanto más ruido a mi alrededor, más ladro Sancho, pensar que cabalgábamos. Era eso que quería sentir, una alegría en ti. Era eso y nada más, las cosas que vos podías hacer. Era más que un saludo cordial, un viaje que de marihuana ibas a andar. Fuma tu paso, vola tranquilo, que en esta onda no salí jamás. Sácate el miedo, por favor. Tira por lado tres pastillas esta noche. Tira por lado y date un vino. Date algún roce. Pensar que estamos tan comunicados y nadie se acerca a nuestra casa. ¿Cómo será la esclavitud? ¿Cómo será la esclavitud? ¡Ah! Se será para danzarlo, será para escucharlo, será para quererlo, será para tolerarlo, nada más, más. El maestro me lo enseñó, nada más que para tolerarlo. Hubo un ángel en mi vida y ese ángel no se fue. Dicen que hablo demasiado, pero si fuera mudo no podrían hacer que hable. Que hable, que hable. Dedícate a otra cosa, dedícate a otra cosa, dice el inexperto. Dedícate a otra cosa, dedícate a otra cosa, dice el inexperto. Y yo bailo, y yo danzo, y yo muevo, y yo agito, y yo doy sonido. ¿Sonido pa' que un poco de pachanga vengan al lugar? Claro que después de fumar un porrito te dan ganas de volar, volar. Pero como te digo siempre, Dolores, no me hagas sentir dolor. Esa. Sha la la la, sha la le gu, sha la la la, sha la veo, puedo ver tu déjà vu, puedo leer tu déjà vu, tu inquietud de ser grande, grande, grande, grande. Mañana verás que todo va a ir bien, no va a haber resaca, todo ya fue. Todo está en manos de tu ser superior. Ciencia superior, eres tú, ¿cómo le voy a hacer con esta samba alrededor? Tanto yo que di y tanto ruido a mi alrededor. No puede ser que cada vez que voy a hacer algo siempre tienen que estar molestando. Aunque la palabra molestia no tendría que existir, yo trato de sacar de mi corazón lo más que hay que vivir. Es normal que uno, después de tener tanta suciedad, no pueda poner algo intóxico en algo en su lugar. Claro que cada uno tiene sus gustos y sus maneras de ver la vida, pero cambia, porque todo amanecerá. Amanecerá mañana un nuevo día, sensación, y tú lo verás, tú lo verás. Amanecerá mañana un día, un nuevo sol, y tú lo verás, y tú lo verás. Serás capaz de poder escuchar la voz de tu corazón, el tiempo que se te perdió, las ganas que tienes de vivir. con ganas vas a vivir. Será un tiempo de paz, será un tiempo de amor, será un tiempo de levante. Sorry, de tu despreocupación. Siempre hay alguien que te quiere y que te está ayudando, aunque no lo veas. Yo creo en esa, aunque tú no lo veas. Yo creo en esa. Chao, se va el camión de la basura. Trataba de explicar una sensación, algo muy hermoso, que pasa la dedicación. Let's go to dance. A ver, el pasito. 1, 2, 3, va. Está loco, ¿no? Y que dure la fiesta. Cable a tierra. Ahí te busqué, no me encontraste, no pudo ser nuestro amor. Traté de inquietar un poco tu parte, pero tú solo viste otra parte. Ay, nena, no te vuelvas loca, con los años jóvenes que tenés, con los años lindos que tenés. Pero yo no me arrepiento de darte bola. No puse plata, no puse nada, y ahora tengo que empezar a tener otra cosa. Y ya la tengo así, que no te pongas moza, porque ya fuiste de mí. Y ahora tengo cosas mejores que vivir. Oh, oh, oh, oh, la moto no es de aquí. Oh, oh, oh, oh, la moto no es de aquí. Dance to dance, I love to dance. Love to dance, I love to dance. Love to dance, I love to dance. Love to dance, I love to dance. Oh, madre mía, que te quiero, madre mía, madre tierra, madre, madre, madre, madre. Ay, que te anhelo, madre mía, madre, madre, que madre, que te quiero, que manalei. Thank you. viaje. ¡Algo! Dejemos el pasado atrás, que todo pasó por algo. Mañana traerá riquezas a nuestro corazón. Mañana traerá riquezas en monedas que brillen. En monedas que brillen. En monedas que brillen. En tarjetas que brillen. En amores que brillen. Ah, no puedo con mi condición. Estoy disfrutando de un viaje astral, un viaje de superioridad, un viaje que va a parar. Sigo caminando en el tiempo, observando la divina providencia de hermandad, y voy tras el círculo vicioso. The future music is here. The future music is here. The future music is here. The future music is here. Susto de madre. Ah, susto de madre. Ah, susto de madre. ¿Vieron qué grande que somos? ¿Cómo nos aplauden? Oh, sí. Trueque, volvimos al trueque. Trueque, volvimos al trueque, perro. Trueque, volvimos al trueque. Trueque tan. Yo no sé lo que le gusta a la gente, pero debo de decir que el susto madre se acaba. Se acaba el susto madre, tendré que repetir una melodía de chapa.

viaje. Dejemos el pasado atrás, que todo pasó por algo. Mañana traerá riquezas a nuestro corazón.